vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Lanciloto Mena. Ana María Lanciloto nació en 1947 en La Rioja. Domingo el Gringo Mena nació en Casalanguida, Italia, en el mismo año. Tenían un hijo, Ramiro, y militaban en el PRT-ERP. El 19 de julio de 1976 se realiza un operativo en Villa Martelli, donde cae la pareja y Mario Roberto Santucho, entre otros militantes. Ana María estaba embarazada de 7 u 8 meses. Ana y el Gringo estuvieron detenidos en Campo de Mayo. Hubo sobrevivientes que confirmaron que el embarazo llegó a término. Ramiro, quien se encontraba en la guardería al momento de la detención, fue encontrado al poco tiempo y se crió con una hermana de Ana María. La búsqueda fue iniciada por las familias Mena y Lanciloto. Hoy la continúan Alba Lanciloto de Abuelas de Plaza de Mayo junto a su sobrino Ramiro. La pareja y el bebé, nacido en cautiverio, permanecen desaparecidos. El caso Lanciloto Mena, ese amplio río de certezas. Guión Elio Gallipoli, dirección Claudio Ferrari, con César Bordón, Maya Francia, Carlos Caspar, Daniela Katz, Víctor Laplace, María Oneto, Julio Ordano y Marcelo Savignone. Víctor, ¿vamos? Bueno, dame un segundito. Esperá. Ahí está, se acomodé. Ya está, ya estoy listo. Ok, salen 3, 2. Voy a contarles una historia. Y además, la historia de una entrevista. La charla con Alba. Su búsqueda, el alumbramiento, el despojo, el derecho a la identidad. En el interior de una verdulería, en una ciudad antigua del sur, a orillas del caudaloso río Negro, a metros de un recodo, Alba no sabe que en un instante su vida cambiará para siempre. Cebollita de verdeo 300 gramos, peras 1,250 kilos, papas 4,400 kilos. Muchacha, a ver si se deja de toquetear los tomates, ya la voy a atender, paciencia, mija. Si necesita para ensalada, se los elijo a punto, y si los quiere para la salsa, le doy los más maduritos. O no confía en mí, lo único que falta. Si no se confía en el verdulero, ¿qué se puede esperar de los demás? Hay más informaciones para este boletín. Siguen las repercusiones del operativo llevado a cabo ayer a la tarde en Villa Martelli. Se trató de un operativo sorpresa que contó con la valentía invalorable de las Fuerzas Armadas. Aparentemente habría varios muertos. La noticia de la radio paraliza a Alba. Deja de ocuparse de las compras del día, suspira hondo, levanta el pecho y la cabeza. No puede reprimir la inquietud que la invade. El bebé. El bebé. ¿Qué pasará con el bebé? Alba sale de la verdulería. Muchacha, ¿qué le pasa, hermanita? Esto sí que está bueno. Me toquetea la mercadería y se va sin comprar nada. ¡Qué país! ¡Qué país! Alba ahora sabe, sin que la razón se lo explique, que de ahí en más nada será igual para ella. Alba llega hasta la puerta de su casa sin las compras del día. Trata de mantenerse de pie, pero las rodillas no le responden y se quiebra. queda acurrucada entre el ángulo de la pared y la puerta. Llora, sin quejarse, en silencio, dejando que las lágrimas broten a su antojo. Es su última oportunidad de llorar. Es su última posibilidad de llorar, porque de aquí en más ya no podrá permitírselo. Sí, el miedo paraliza, pero el dolor empuja siempre. Y más frente a esos actos en donde el tiempo es ahora y siempre, ayer y hoy. Cuando los sentimientos no pueden fluir con libertad, apelan a cualquier tipo de expresión. Se hacen imagen, se simbolizan en palabras sueltas, en aullidos, en un objeto. En este caso es una prenda tan simple como un pañuelo blanco cubriendo los cabellos. Y ese objeto tan pequeño se convierte en música. Estoy frente a Alba, escuchando, tratando de saber. Me dice que hablemos de lo que quiera, pero que no le pregunte lo que siente. No. No me preguntes lo que siento. Alba se mueve en su asiento, como tratando de mirarme con los párpados, con el cuerpo, protegiendo la mirada. Dice... ¿Sabes que las mellizas vinieron cuando mis padres ya no esperaban otros hijos? Uh-huh. Fueron como la bendición tardía. Cuando nació la primera, la partera en casa le dijo a mi mamá: «Doña Brígida, yo creo que trae otra». Y nació la segunda. Yo entonces tenía 19 años. Las mellizas eran inseparables. Nacieron juntas. Y siguieron toda la vida juntas. Ana era más flaca. Y Tina tenía la cara más redonda. Las mellizas Lanciloto siempre, desde chicas, tuvieron inclinación por ayudar a los demás. Eran de darse, de prenderse en todo. Donde hubiera un reclamo, ahí estaban ellas. De La Rioja se fueron a estudiar. A Tucumán. Tina estudió escribanía y se recibió. Y Ana estudió derecho, pero no terminó. Se dedicó a la militancia política. Alba recuerda... Ana María escribió un poema. Para ella, para mí, para su hijo Ramiro, que todavía no había nacido, para su otro hijo, que aún seguimos buscando, para Tina. Solo sé de memoria el último verso. Es un amplio río de certeza que pasa entre la incertidumbre de los otros. Es un amplio río de certeza que pasa entre la incertidumbre de los otros. Sí. Sentado a un costado de Alba, trato de verle los ojos, por delante o por debajo de sus lentes de lectura, pero no lo logro. Alba sigue diciendo... Tina volvió a La Rioja para casarse con Carlos, cuando estaba embarazada de María. María Cristina Lanciloto. Tina. Y Carlos Santillán tuvieron dos hijos, María y Jorge, que se criaron con una abuela. Cuando los detuvieron, le robaron la casa. Fue un despojo. Despojo más despojo. Corridas, aullidos, oscuridad y vuelo. Vuelo. Vuelo. Los restos de Tina vuelo. Los encontraron en el cementerio de Avellaneda en el 2006. Eran NN tirados en la tierra. Cuando vimos los huesos, tenían las vértebras rotas por la parte posterior. Los expertos en balística dijeron que la fusilaron de espalda. Dicen que estuvo con Carlos un día en el Vesubio. Dicen que a ella la sacaron para matarla y la tiraron en Avellaneda. De Carlos nunca supimos más nada. De los otros que tiraron en Avellaneda... Hay un registro con nombre, fecha, todo. Pero de Tina no había nada. No es descabellado suponer que sus datos estén en otro archivo. Se verá. Vos sabés que la historia del casamiento de Ana con el gringo Mena es cómica. ¿Por qué? Porque resulta que Ana le escribe a mamá que se había casado en Tucumán, pero no era verdad. Ellos eran una pareja de militantes que simulaban estar casados para no levantar sospechas. La realidad es que se terminan enamorando. Y bueno, después que tuvieron a Ramiro, aceptan volver a La Rioja para casarse de verdad, porque mi mamá y la mamá del gringo querían que tengan papeles. Y bueno, le dieron el gusto. Papeles. Esas cosas que tiene la madre, ¿no? ¿Eh? Estado civil. Sí. Certeza. Esas cosas que tienen las madres. Certezas. En una habitación de un departamento en Villa Martelli, al atardecer, Ana y el gringo Mena están recostados en la cama sobre el acolchado. Él sostiene en sus manos el vientre de ella, como acariciando al niño en gestación mientras ella recorre en una caricia las manos de él. ¡Ey! ¿Se movió? Sí. Sí, ya te dije que es el atardecer cuando se despabila. El hermanito de Ramiro, mira. O la hermanita. Si es machito, ¿qué te parece si lo llamamos Victorio? Y si es hembrita, le ponemos... No lo digas. Si es mujer, me gustaría elegir el nombre. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y qué nombre le pondrías? Le pondría... Estela. ¿Estela? ¿Por qué Estela? Bueno, no sé por qué. Bueno, muy bien. Digamos entonces que ya tiene nombre. Uh-huh. Si es machito, le ponemos Vittorio. Sí. Y si es hembrita, Estela. Estela. ¿Mm? Ahora sí podemos decir que Ramiro tiene un hermanito. ¿Mm? ¿Por qué ahora y antes no? ¿Qué estás diciendo? Bueno. El operativo es inevitable. A Ramiro no se lo llevaron porque estaba en una guardería con el apellido de la abuela paterna. Claro. Mm. De la guardería lo llevaron al destacamento policial de San Martín. Ahí estuvo cerca de un mes. La familia fue alertada y se pusieron en movimiento para rescatarlo. Era un nene tan lindo, tan inteligente. Cuando vio a Angelita, a la que conocía mucho porque a veces lo cuidaba, le dijo... Ángela, ¿por qué tardaste tanto? Había un comisario que se lo quería llevar. Sí. Si hubieran tardado un poco más, se lo habría llevado. Al que no encontramos todavía es al chico o a la chica que nació en cautiverio. Pero sabemos que nació. Sabemos que nació. Es un amplio río de certezas que pasa entre la incertidumbre de los otros. Batatas 2 kilos, una calabaza de 1,700 kilos, mandarinas 1,400 kilos. Pibe, a ver si te dejas de toquetear la mercadería. Ramiro no puede evitar el murmullo de un pensamiento. Piensa en África. Dice África. Es por ahí que tengo que empezar. Buscar la luz en un continente negro. Y sale de la verdulería. ¿Qué te pasa, hermanito? Esto sí que está bueno. Me toquetea la mercadería y se va sin comprar nada. ¿Qué país? ¿Qué país? Fue toqueteando las naranjas que Ramiro decidió irse al extranjero. A otro continente, a otras tierras, cerca de otros ríos. Alba cuenta. La historia de Ramiro. La historia de Ramiro es tan rara. Es sorprendente. En Patagones estudió con los hermanos salesianos y con ellos hacía cosas para la gente. Qué bien. Porque desde jovencito tuvo mucha fe. Cuando terminó la secundaria se fue a Bahía Blanca a estudiar física y también estudió para coadjuntor, que son como hermanos pero no sacerdotes. Cuando terminó el profesorado de física y se recibió de hermano salesiano, se fue al África de misionero. Qué barra. Tuvo 5 años en Dila, una localidad de Etiopía. Ahí los salesianos lo pusieron al frente de un colegio. Qué bien. Después se enamoró de una chica etíope. Dejó la orden y la vida religiosa. Y claro, en Dila no tienen papeles, así que ni sabía la edad de la chica. En Kenia le hicieron un pasaporte con los datos que ella dio para poder salir. Y ahora viven en La Rioja, en Chepes, cerca de San Juan. Y cerca de Chepes, en Las Guerillas, que ya casi no existe, mi papá inició su carrera de docente en las primeras décadas del siglo. Y Ramiro ya se presentó como querellante en la causa. A mí no me queda demasiado tiempo. Pero él es joven. Es más joven. Ya tiene un hijo. Y ese hijo, a medida que crezca, seguro que va a acompañar la búsqueda. Claro. Con lo cual se asegura un siglo de tiempo hasta saber la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Alba se mueve en la silla, como abriendo el cuerpo a sus interlocutores. Y apenas puedo mirarle los ojos. Son claros. Cuando secuestran a Ana María estaba por los 8 meses de embarazo. Hay datos que confirman que dio a luz. Algunos dicen en el Churruca, otros en Campo de Mayo. No, no. No creo en el Churruca. Uh-huh. Ana pudo haber tenido a su hijo en Campo de Mayo o en una casita que le decían la 205 en el Vesubio. Sí sabemos que ella dio a luz. Uh-huh. Inclusive hay un testimonio de un policía que dice que tuvo familia y dice quién pudo haberlo llevado. No sabemos qué sexo, pero sí que tuvo familia. Nunca me voy a olvidar de lo que me contó una sobrina la última vez que vio a Ana en La Rioja. Le preguntó por qué no se iban, por qué no se iban para salvarse ellos. No, nosotros no nos vamos a ir porque no vamos a dejar a los más jóvenes en peligro y solos. Mientras ellos nos salven la vida, nosotros, los que estamos arriba, nos vamos a quedar acá. Somos un amplio río de certeza que pasa entre la incertidumbre de los otros. El devenir de la historia no es más que una batalla continua. La ilusión intacta sobre el predominio de la libertad en el extremo de la lucha. Y cuesta. Cuesta. Y lleva al dolor hasta extremos inconcebibles. Batallas. Batallas. Lo nuestro son las batallas. Marcas que se inscriben en el cuerpo, en los sentimientos. Estelas fugaces que intermitentemente cruzan el cielo. Batallas. Batallas. Batallas. Cada uno con la suya a cuestas. Algunas se esfuman en sí mismas. De otras hay que dar cuenta. No se pasa por la vida impunemente. Siempre hay testigos. Una cadena de testimonios arman el recorrido de los últimos pasos del gringo Mena, el padre de la criatura que busco. Un testigo dice: yo estaba contra una pared y al frente lo tenía el gringo. A veces me bajaba la venda y lo veía justo enfrente mío contra una pared. Con grillete, tabicado, todo roto. En un estado desastroso. Los que cuidaban ahí decían que el gringo era un hombre de mucho valor. La pucha. En ese estado, así como estaba el tipo, se seguía riendo. Lo único que quieren saber es dónde está el dinero. Y como yo no sé, no les puedo contestar. Siempre dijeron que al gringo lo tuvieron más tiempo porque le querían sacar algo. Si uno se pone a analizar, ve que lo que más les interesaba era quedarse con el dinero, con la plata, con las propiedades, los terrenos. Creerían, porque yo no sé si él se encargaba de las finanzas, pero ellos tenían ese dato y lo mantenían con vida para ver si lograban algo más. Y al fin vinieron a buscarlo. 2 chicas que eran médicas. Lo último que se sabe es que estaban todos parados frente a la enfermería. Y de ahí en más, no se supo más nada. Y de Ana, de mi hermana, la mamá de mi sobrina, o mi sobrino, no sé. No sé. No puedo dejar de pensar. Yo estoy acá, porque es mi deber estar acá, a pesar de cualquier consecuencia. Y ya sé de qué se tratan esas consecuencias. A cada dolor me preparo para recibir otro un poco más fuerte. Pueden patearme los tobillos y llevarme a la rastra y lo voy a resistir. Yo sé que al dar a luz voy a ser compensada por la vida, con solo mirar a mi bebé. Me patean los tobillos y todo el cuerpo, vomito, me desmayo. En estado de conciencia pierdo la conciencia del tiempo y hasta siento que puedo perder la razón. Pero nunca, nunca, en medio de ese pandemonio voy a dejar de cuidar lo que se gesta en mi panza. Lo voy a ver. Lo voy a ver. El solo deseo de ver nacer a mi bebé me da ánimo para cualquier cosa. Un testigo dice: la primera vez que la vi estaba sentada en un pasillo, con los ojos tapados con algodón. Los ojos sin mirada, anulados, cubiertos con algodones. El niño nació en septiembre. Entre el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Septiembre. Septiembre en el sur. En el profundo sur argentino. ¡Tirá la mierda! ¡Cállate, hija de puta! ¡No! Atención, muchachos, entramos en zona de lanzamiento. Ya, hay que tirarlo. De una vez, vamos, tirarlo de una vez. ¡Qué lindo! ¡Para! ¡Qué pena que me da que venga! ¡Allá, en el fondo del río, vas a encontrar! ¡No! Alba sigue hablando del derrotero de sus mudanzas, mientras sigue buscando, sin apuro, sin desmayo, al hijo de su hermana. Recuerda cuando por un momento sintió que estuvo a punto de coronar la búsqueda. Sol podría haber sido perfectamente la hija de Ana. Tenía las mismas características físicas y también en la forma de ser. Me encontraba con Sol, charlábamos. Ella misma quiso hacerse los análisis y se los hizo, pero no dio. Fue una desilusión importante, porque yo ya me había encariñado, porque no veíamos con Sol. Después de esa frustración, Alba volvió a Patagones. El frente de la verdulería a la que solía ir estaba cambiado, y supo que el verdulero había muerto plácidamente en su casa. Me fui a caminar a orillas del río hasta el Recodo, en donde el cauce se bifurca formando un delta de una sola isla, y en ese lugar empiezan las estribaciones de una colina, y la subí hasta llegar hasta la punta. Y ahí me quedé sentada, mirando el horizonte, un horizonte extendido. Somos un amplio río de certeza, que pasa entre la incertidumbre de los otros. Alba hizo un silencio, como anunciando que terminaba la entrevista. Al fin, desde la cabecera de la mesa, miró francamente a cada uno de sus interlocutores. Al fin pude verla de frente. No había en su mirada ni un destello de ira. Sus ojos seguían claros, de un claro dolor, templado, que avanza. Siempre. Radioteatro por la Identidad presentó el caso Lanciloto Mena, ese amplio río de certezas. Guión, Elio Gallipoli. Dirección, Claudio Ferrari. Narrador, Víctor Laplace. Verdulero. Militar 1, Marcelo Savignone. Voz radial, Testigo Hombre, César Bordón. Alba, María Oneto. Ana, Daniela Katz. El Gringo Mena, voz de copiloto, Carlos Caspar. Testigo Mujer, Maya Francia. Militar 2, Julio Ordano. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Radio UBA por la Identidad, el ciclo que la Universidad de Buenos Aires hace como aporte a la causa de Abuelas de Plaza de Mayo. En el caso de hoy, estamos junto con Alba Lancilotto, hermana de Ana María y de María Cristina Lancilotto, y secretaria también de Abuelas de Plaza de Mayo, y con Alba Pereira Lancilotto, para los conocidos Puki, así la vamos a llamar, sobrina de Ana María y María Cristina, y que también está acompañándonos acá. Muchas gracias por estar. Gracias. Queríamos empezar de una manera distinta, Miriam, hoy. Sí, vamos a empezar con un poema. Poema con brujos. Y por eso me voy de este lugar de brujos, de gente bella, de tinieblas, donde mis esperanzas abortan, mis caminos terminan, y no soy capaz de conceder al tiempo ni segundos de mi sangre, que se enfría y se calienta, porque sí. Este lugar hechizado y hechizador, que no tiene espacios ni rincones donde dormir, mirar sin decir nada. Estoy de más en el mecanismo complicado de este país hostil, que me presta la última ternura, justo al abrirse mi esperanza. Y me voy hacia el olvido, porque no debo quedarme un minuto más, tapándoles el sol, como si nada. Poema con brujos lo escribió Ana María Lancilotto. Alba, ¿cuándo lo escribió? Me parece que en el año 70, porque mi mamá tuvo la precaución de poner, porque salió publicado en la Gaceta de Tucumán, y mi mamá, está escrito con su letra, apareció en la Gaceta en 1970, que era la época en que Anita escribía sus poemas, tiene muchos poemas, del 67 en adelante. Toda la familia Lancilotto, una familia numerosa, se le dio por las letras y la literatura, sí, ¿no? Sí, mi papá, siempre estamos por publicarle sus escritos, que son con temas así de la vida normal, como él fue maestro en el campo. Después mis dos hermanos, sobre todo uno que tiene muchos libros y el otro que se dedicó al derecho, pero tiene un libro muy bueno que se llama El Puma. ¿El Puma? El Vástago. El Vástago. Tiene un poema que se llama El Puma, que es muy hermoso. Y bueno, y después Anita, que escribía, y también Ramiro, el hijo de Ani, también escribe. Bueno, mis hijos también, ella, sobre todo algo. Y a la hija de ella más chiquita, Lucía, también a todos les gustó escribir algo. A la más chiquita le gusta escribir cuentos. Así que ahí está por las letras. Lo que pasa es que en casa siempre, con mi marido, que también era poeta, estaba siempre leyendo, entonces se va transmitiendo ese afán, ¿no? Sin duda. También el caso Alba es particular, dado que integra, está dentro de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, pero que no es una abuela que busca a un nieto. En este caso, Alba, estás buscando a tu sobrino o sobrina. Sobrina, sí, sí. Yo no tengo hijo desaparecido, tengo dos hermanas. Lo único que las hermanas de estas eran las chiquitas de la familia que nacieron cuando yo tenía 19 años. Anita, en uno de sus poemas, dice, cuando yo nací, no vine sola al mundo, sino con una hermanita repetida. Y con muchos papás y muchas mamás. Tenía dos hermanos mayores y las tres nosotros, que yo tenía 19, 17 y 15, así que ellas se encontraron con nosotros, más la suma de todas las amigas vecinas que la iban a bañar, le hacían de todo. ¿Qué semblanza nos puede hacer de las mellizas y particularmente de Ana María? Bueno, las mellizas eran unas chicas normales, en alguna medida, alegres, les gustaba bailar, eran más o menos buenas estudiantes. Muchas veces las cabecillas de organizar paseos, de organizar bailes, muchas veces los hacían en el patio de casa, siempre juntas, siempre las dos juntas. Y a veces los padres separan a los mellizos y los ponen en distinta aula. Bueno, las mellizas nunca se separaron, siempre estuvieron juntas y no tuvieron ningún trauma, por eso al contrario, muy inseparables. Y a mí me daba la impresión siempre de que la Anita era la que más mandaba. Pero según los poemas de la Annie, parece que la Tina era la más fuerte, la más llena de, no sé. Eran distintas en ese sentido, pero era como que se complementaban. Alegres, muy muy solidarias, muy generosas. Tengo datos preciosos, como una chica que escribió una carta diciendo que cuando eran adolescentes, ella fue poco tiempo compañera en la escuela, cuando eran adolescentes se paraban en la plaza y decían, tenemos que buscar juguetes para los niños pobres. Y después en casa teníamos una señora que venía a lavar y tenía un chiquito, y él también, que cuando a Anita la tomaron presa en Tucumán porque con otros tres compañeros asaltaron una juguetería y bueno, alguien los debe haber delatado. Y este chico estaba enojadísimo y dice, claro, porque es buena, porque seguro que iba a darle los juguetes. Al pobre, esa es la sensación que siempre daban, muy solidarias, muy, muy entregadas. Ahí después se prendían en todas las luchas que había del ATP, de los trabajadores, todas estaban ellas. Estaban presentes en cada marcha. Sí, sí, sí. ¿Y charlaban de eso bastante con vos? Sí, bueno, con todos nosotros. Eran, por ejemplo, en casa, que éramos nosotros mayores y estábamos acostumbradas a esa relación medio más respetuosa con los padres, que no les discutíamos, ellas se plantaban, no les discutían a mi papá y a mi mamá tranquilamente, sin ningún, pero eran muy muy queridas por todos los hermanos, muy, no sé, estábamos todos pendientes de ellas en realidad. ¿Y ellas se van a estudiar a las dos juntas a Tucumán? Y sí, Anita estudiaba derecho y la Tina escribanía. Tina parece, creo que ha terminado la carrera. Ana no, porque debe haber abandonado por la militancia, me imagino yo. No sé, porque yo hice preguntar muchas veces, pero en realidad yo soy la lenta que tengo que ir yo a Tucumán a hacerle por lo menos una nota al rector para que me diga eso. Uh-huh. Porque si Tina ha terminado, tendría que estar entre los recibidos de hoy, y ellos tienen que estar entre los alumnos de la facultad esa, ¿no? Uh-huh. En total, que Ani debe haber abandonado. Yo, cuando la tomaron presa en el 72, ella fue, la llevaron a, primero estuvo en la cárcel de Tucumán y después la llevaron a Devoto. Uh-huh. Y hay una escena graciosa de que Menem, que era gobernador en ese momento, fue a visitar a los presos riojanos que había. Fue a verla ella y dice que le dijo, tenés que salir de acá y cuando salgas tenés que recibirte porque a vos te necesitamos como abogada, ¿no? Así que le dijo un discurso tipo Menem. ¿Cuál habrá sido la respuesta de Ana? Habrá muerto de risa, va. Lo habrá tomado para la risa. Puki, ¿tenés recuerdos de tus tías? Sí. Bueno, para mí eran como hermanas mayores, porque además, aunque ella no lo contó, nosotros vivíamos en la misma casa. Vivíamos en la casa de mis abuelos y yo, bueno, me acuerdo mucho de cuando ellas eran adolescentes, o más un poco ya cuando se estaban recibiendo de la secundaria, y no, bueno, yo era chica y la casa siempre estaba llena de todos los primos porque vivíamos todos cerca, y yo las veía a ellas y eran como mis hermanas mayores, entonces yo quería hacer todo lo que hacían. Se peinaban de una forma, entonces yo me quería peinar de la misma forma, y admiraba mucho que siempre la casa estaba llena de amigos de ellas, que se sentaban a escuchar música, que a leer, o venían al escritorio donde estaba mi papá con sus libros, con sus poemas, sus cartas, y le preguntaba, sobre todo a Annie, que era la que le gustaba escribir, le preguntaba y le consultaba, y bueno, yo tengo la sensación, porque es un recuerdo así medio vago de ese momento, de andar siempre atrás, yo y mi primo Pocho, ¿no? Que tiene mi misma edad, que somos muchos primos, hay algunos que coinciden las edades. Uh-huh. Y después tengo otros primos que vivían a la vuelta de mi casa, los hijos de mi tío mayor, que tenían edades más cercanas a ellas, Y entonces cuando nos íbamos a la casa de mi tío y ahí estaban las mellizas con sus sobrinos, ¿no? Casi primos, porque coinciden en la edad, escuchando música, escuchando a Serrat, entonces con Pocho, con mis otros primos más chicos, también nos gustaba Serrat, nos gustaba lo mismo. Claro. Y después, bueno, eso de ver todavía cuando vamos a La Rioja y vemos a sus amigos, ¿no? Que son... Uh-huh. Tienen la edad de ellas, un poco más grandes, y cuentan. Y entonces dice, ¿te acordás cuando vos eras chica y íbamos a tal? Y me llevaban por ahí a alguna fiesta de algún vecino, de alguna amiga. Peñas, así. Sí, o a la casa, reuniones que hacían en las casas de los amigos. Más me acuerdo cuando ellas volvían a La Rioja en las vacaciones. Siempre volvían con alguna amiga de Tucumán. Yo me sentaba en la pieza de mi abuela, en la cama de mi abuela, y que tenía un espejo muy grande en el ropero, y ellas se pintaban y se delineaban los ojos porque eran muy coquetas, y yo, para mí era una admiración. Claro, idealizaban. Sí, sí, total, desde chica. La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. Nunca le decían de su nombre. Claro, no, nunca me decían Puguel. Nunca supe por qué le pusieron Mistral. Mistral, me decían. Y Tina era más tímida, ¿no? Y Annie no, era así como más arremetedora. Y entonces yo sí veía que siempre Annie iba adelante. ¿Y de sus novios? Ay, sí, los novios, sí, eran vecinos. Y sí, después cuando me los encontré, no, venían los novios también, o andaban, íbamos a las reuniones con ellos, y sí, muchas veces me los encontré en La Rioja en los últimos años, y ellos se acuerdan y tenían anécdotas y compartíamos así anécdotas de ir a pasear, a tomar un helado, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ellas eran muy de la familia, y la otra vez estuvimos escribiendo unos poemas, pasando en la computadora unos poemas de Annie, que a mí me llamó la atención porque mi mamá dice era muy alegre, y sí, era muy alegre, pero los poemas eran muy tristes. Y muchos estaban dedicados a mi abuelo y el dolor por cuando falleció mi abuelo, ¿no? Que ellas estaban en Tucumán, me parece, sí, cuando falleció. Y me llamó la atención porque yo no las recordaba así tan triste, Annie, escribiendo esas cosas. Alba, ustedes tienen una historia paralela también de tránsito mientras sucede la desaparición de las mellizas, de María Cristina y de Ana María. ¿Dónde la encuentra usted en el momento de la desaparición de Ana María y de María Cristina? Bueno, en La Rioja antes del 76 pasaban muchas cosas. En el 68 vino Monseñor Angelelli, nosotros éramos una familia creyente, unos más, otros menos, pero Angelelli nos convocó a todos. Y entonces después pusieron otro diario, había un diario El Independiente que dirigía Tito Pauletti, que era el dueño, y después lo hizo cooperativa haciendo realidad lo que él pensaba. Y entonces pusieron otro diario que se llamaba El Sol, que vino un señor, Álvarez Saavedra, tipo de lo peor, y entonces vino solo para hacerle la guerra a Monseñor Angelelli. Bueno, siempre aparecían listas de los que tenían que irse, o que los iban a matar, o que los iban a echar del trabajo. Y bueno, siempre los Lanzilotto aparecían en esas listas, pero bueno, cuando Monseñor empezó con su pastoral social y todo eso, yo me sumé a ello, estuve siempre en las reuniones, después formé parte de una comisión que se hizo en defensa de la Iglesia riojana, que estaba muy vapuleada por los que siempre habían sido los jefes del catolicismo, que no tenían ni idea de lo que era el Cristo ni nada por el estilo, pero bueno, eran los que mandaban ahí. Y Monseñor los puso en su sitio, y eso le significó una gran persecución. Y bueno, yo participé de todo eso, y el 24 de marzo a las 4 de la mañana me llevaron presa. Vinieron a buscar, tocaron el timbre y bueno, salió mi marido y le dijeron que me venían a buscar para hacerle las preguntas, que después iba a volver, ¿no? Bueno, me llevaron al regimiento y de allí uno gritó de adentro a la penitenciaría, así que me fui cruzando todo un campo que mis hermanos estaban muertos de miedo de que me pasara algo, pero bueno, yo llegué ahí, me pusieron con otra muchacha que ya estaba en las celdas de castigo, y estuve 2 semanas presa solamente. A la segunda semana, después de la primera semana, me vinieron a hacer los cargos, Malagamba, que era el subjefe. Ahí tengo unas anécdotas graciosas, como yo no tenía idea de lo que pasaba. Yo discutía con Malagamba, le echaba la culpa al milico que me hacía las preguntas, todo como si no pasara nada. Después me llevaron a un galpón a hacerme un descargo. Me dije, uno, ¿conoce a ese pájaro? Un muchacho que iba, yo ni me daba cuenta de que estaba esposado, con las manos en la espalda, agachadito. No, le digo, porque yo de atrás no lo reconocí, me dice, es Cacho Pauletti. Ay, le digo, Cacho, mi amigo, ¿pero qué pasa? Dice, ese es un tal, bueno. Y me hicieron los cargos, y yo contesté lo que creía que debía contestar. Después nos trasladaron a una sala, una parte mejor, a otra celda que un poco más limpia, y estuve ahí otra semana. Y bueno, salí, yo no me pasó nada grave. Yo tenía un alumno en tercer año, yo soy profesora, tenía varios cursos en el colegio. Entre ellos una alumna que era novia del gendarme, que era jefe de la policía. Entonces la chica le había dicho que si me hacía algo a mí, no la mire nunca más. Y él venía y me contaba, que la chica le preguntaba todos los días. Total que venía a conversar con nosotros. Y bueno, salí a los 15 días, me volví a mis cátedras. Después, el 9 de junio, lo llevan preso a mi hermano mayor, al rector del colegio, y a Ricardo Mercado Luna. A ellos los llevan a la cárcel, y de allí después los llevan a Sierra Chica. Ricardo escribe un hermoso cuento que se llama El Arreo, contando cómo los habían llevado, cómo los pisoteaban, los orinaban encima, les caminaban por sobre el cuerpo, les iban dando palos en el avión. Una cosa horrible, ¿no? Y mi hermano era un hombre muy respetado, muy como una personaje, lo mismo Ricardo. Así que los muchachos que estaban en la cárcel, que después dan sus testimonios, no podían concebir que a Ricardo y a Tito, como le decían a mi hermano, les pudieran hacer esas cosas. Era como una falta absoluta de respeto, pero bueno, así era en esa época. Y el 6 de julio, yo estaba dando clase y mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor, viene y me dice, tía, te tenés que ir ya porque eres Bataglia, dio la orden de que te vuelvan a detener y que lo detengan a mi otro hermano, el Cholo, le decían, el tío Cholo. Así que nos escapamos de La Rioja, mi hermano y yo, en un jeep que era un señor mayor, que siempre iba a un campito que tenía ahí cerca a mi hermano, como ya todo el mundo lo conocía, que iba y venía, y era un señor grande, nos pudo hacer pasar sin que nos pararan. Y nos fuimos, él se quedó en Córdoba, que tenía un departamento, y yo me fui a Carmen de Patagones, porque no habíamos cobrado, no teníamos un peso. Íbamos casi sin nada, ¿no? Y bueno, después que estuve en la casa de mi hermana, que vivía en Carmen de Patagones, en las vacaciones de julio fueron ellos. También tuvo una escena ahí que la detuvieron a ella por una carta que tenía. Y bueno, llegué a Carmen, estuvimos ahí desde julio hasta diciembre, porque mi marido, vimos que no podíamos trabajar, porque llegó un informe en contra de mi marido, que hizo el gobierno de La Rioja. Estamos hablando donde, exactamente de que... 76. Ya todo, avanzado. Sí, ya la dictadura. Uh-huh. Ellos hicieron un informe acusándolo de todo. Ariel era un hombre que vivía para las letras, para saber, para estudiar, para todo. No, dice yo, ni siquiera nunca me han llevado preso ni por jugar a las bolitas en la calle, decía él. Pero bueno, lo acusaron de todo. Vio que acá no tenía nada que hacer y se fue al Uruguay. Los amigos de él se reían, uno era un amigo muy querido que decía, solo a Ariel Ferraro se le podía ocurrir irse de exiliado a un país con dictadura. Pero en Uruguay tenemos familia, nos llamaban, nos decían, nosotros lo vamos a ayudar, como que pasó eso en todo el año, ¿no? Y bueno, fuimos ahí, mi marido trabajaba en 3 cosas para poder hacer frente a los gastos, a pesar de que la casa nos la dejaban y mi prima hacía el pedido para ella y nos traía todo para nosotros. Y un día lo fueron a buscar en la galería, en una de sus trabajos, que era una galería de arte. Fueron a él, se llama José Humberto Pereira, pero firma sus libros Ariel Ferraro. Entonces fueron a buscar a José Humberto Pereira, el dueño de la galería, se hizo el que no sabía, dice, acá no trabaja ningún Pereira. Claro. Pero nos vino a avisar. Y en agosto, un día de agosto, a la mañana se presentaron y se lo llevaron a inteligencia del Uruguay. No sé si tenemos un Dios aparte o no sé qué, pero según le contó el comisario que lo vino a buscar, Ariel también trabajaba en un círculo de periodistas y tenía un alumno que era hermano del comisario. Y dice que lo quería muchísimo Ariel, entonces le dijo que no le vaya a tocar un pelo a su profesor. Así que en lugar de meterlo en una celda, lo tuvieron en una oficina. Y un amigo nuestro, Salduna, que era un ex marino que trabajaba en la LAL, me consiguió que lo pudiéramos ir a ver ahí con mi prima. Y bueno, estuvo como 4 o 5 días ahí y salió una orden de expulsión. Lo expulsaron del país porque llegó ese informe. Pero esto fue en el 77. Ya fue en el 77. Sí, porque ese fue en diciembre del 76 al Uruguay. Nosotros no fuimos. La desaparición de Ana María, estábamos en Patagones. Estaban en Patagones. Ustedes se trasladan a Carmen de Patagones, sí. Desde La Rioja a Carmen de Patagones, en julio del 76 es cuando se desarrolla el operativo en Villa Martelli y detienen a Ana María. Ana María. Sí. Ramiro, el hijo de Ana María y de Domingo Mena, ¿qué sucedió con él? Y él quedó en una guardería, nadie lo fue a buscar, entonces lo llevaron a una guardería policial. Bueno, y ahí a nosotros nos llegó, a mi hermano le llegó un anónimo diciéndole que estaba en San Martín en una guardería, que por favor lo busquen. En ese interín también Tina lo llamó a mi primo, que el esposo de su madrina, que siempre estaba con ella, y le dijo, si ustedes no lo buscan a Ramiro, yo me voy a presentar. Dije, ¿cómo te vas a presentar? Vas a ir adentro inmediatamente. Bueno, total que cuando recibimos esos anuncios, se vino mi hermano a Buenos Aires con mi tía Angelita, que era la madrina, y bueno, él por medio de abogados que eran amigos de jueces, y yo llegó a la guardería esa y lo pudo recuperar. Ahí la llamó a mi hermana de Patagones porque le dijeron que tenía que tener un familiar que se pudiera hacer cargo de Ramiro. Vino mi hermana y lo llevó. Yo me acuerdo una anécdota graciosa, que yo estaba en una verdulería cuando fue el operativo ese, y estaba en la verdulería por comprar verdura y se corta la transmisión y dicen última hora, se cayó, bueno, Santucho, y la verdulera dice, ¡qué macana! El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Usted en ese momento intuía que podía haber pasado algo con Ana María? Claro, porque yo sabía que vivían ahí en el mismo, pero yo no, nos enteramos a la noche, porque a la noche ya cuando volví yo a la casa y mi hermana, le conté a mi hermana, entonces ella puso la televisión y a la noche dieron que el gringo lo habían matado, cosa que no era verdad, pero bueno, y que se habían llevado a las dos mujeres. Y sabías que estaba embarazada, eso lo sabías. Que era Ana María y sí, nosotros sabíamos que estaba embarazada. Ajá. Porque siempre teníamos contacto, relaciones de alguna manera, ¿no? Por medio de amigos que escribía cartas y todo eso. Cuando murió mi mamá, que en ese interín murió mi mamá en junio, a mi hermano lo llevaron el 9 de junio y ella murió el 15. De ahí cuando fue el entierro, la calle y todo estaba rodeado de todas las fuerzas armadas del mundo, de miedo, pensando que podían venir las mellizas, no iban a ser tan tontos. Claro. En relación ya a la búsqueda concreta de Ramiro, de ustedes, esta persona que no está y que estamos todos esperando que aparezca, que las dos que nos cuenten eso. ¿Hasta dónde llegaron las investigaciones? Está ahí en las abuelas, lo tenemos anotado y cuando llegan denuncias de algo que podía hacer. Nosotros hemos tenido ya dos casos, ¿no? La hija de Bianco, la que tiene Bianco en Paraguay, que no sabe dónde está. Ahí estuvo hasta Ramiro con ella. Ramiro fue a Paraguay porque era muy amigo de uno que había sido obispo ahí, que era conocido también, un salesiano. Y él le dio la oportunidad de encontrarse con Carolina, conversaron mucho, pero bueno, Carolina no se quería hacer los análisis, al final se los hizo y dicen que no dio. Y después apareció otra chica que al salir el testimonio en el diario para el aniversario, una persona llamó a abuelas y me dijo que él sabía dónde estaba la hija de esa pareja, y cómo se llamaba y todo eso. Entonces yo lo dije a las abuelas para ver si alguien se podía acercar, como no lo hicieron, entonces acercó el marido de ella y fue a hablar. Y la encontró como muy receptiva y se hizo muy unida a nosotros, solo una divina. Y era, yo no sé qué le hallaba tan parecida a Lani en la forma de ser, en esa vida que fluía por todos lados, ¿no? Pero ella se fue a hacer los análisis y tampoco dio, según. ¿no? El banco, así que fueron dos frustraciones, sobre todo la de María Sol, que es una chica que todavía tenemos algún contacto con ella. Y bueno, y están ahí, lo que pasa que hasta que aparece alguna denuncia que parece ser, y se la investiga y todo eso, eso sabe más Juliana que nosotros, pero bueno. Eso es lo que busca evitar también Abuelas ahora, ¿no? Que la frustración, no llegar a la frustración. Claro, que nosotros no nos enteremos para que no llegue a la frustración, pero bueno. El ansia de búsqueda y de encontrar, a veces... Hace que las coincidencias, los parecidos físicos, uno crea ya que la verdad. No era tanto el parecido físico cuanto la manera de ser, y no sé, era las ganas también que teníamos de encontrar a la... Puki, vos también integrás el Instituto de Espacio para la Memoria. Sí. Este organismo fue creado a pedido también, digamos, a partir de la lucha de Abuelas. De los organismos de derechos humanos. En el 2002 se crea por una ley en la ciudad de Buenos Aires. Y empieza a funcionar concretamente, digamos, las áreas de trabajo de la dirección ejecutiva empiezan a funcionar en el 2006, después que eligen a la directora ejecutiva. Y a mí me convocan para trabajar en el área educativa, porque yo había trabajado anteriormente, había sido contratada en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad, en la gestión de Ibarra. También para coordinar talleres de derechos humanos en las escuelas o en grupos comunitarios. Ella también, como casi todos los Lancilotos, es docente, socióloga. Entonces, ahí trabajé, fui aprendiendo mucho, trabajé con las abogadas, con las otras, con antropólogos. Y cuando me convocaron para el instituto, era para hacer una tarea educativa un poco más amplia, más compleja. Y desde ahí trabajamos muchísimo, porque además también hay un pedido de los docentes, el tema del derecho a la identidad, ¿no? Y entonces es una manera de colaborar también con las abuelas, porque en todo el momento nosotros hacemos los talleres con los chicos, con los profesores, y siempre hay una instancia de llevar personas que puedan dar testimonio, abuelas, nietos recuperados, o hijos, o algunas personas que colaboran desde otros espacios, como Teatro por la Identidad. Y bueno, eso no es que da un resultado inmediato, ¿no? Pero se concientiza y siempre hay alguien, un docente, un alumno, que cuenta algo. Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la Identidad. Abordaje pedagógico, ¿cómo lo hacen? Y nosotros tratamos de hacerlo para los más chicos a través de cuentos. Hay muchos cuentos que se pueden utilizar para trabajar la identidad y ampliar un poco esto de la identidad. No es solamente el trabajo de abuelas en busca que buscan devolverles la identidad a sus nietos, sino también la identidad en el sentido más amplio, la identidad nacional, cultural, sexual, bueno, de distintos. Pero cuando se trataba de derechos humanos, nos hablaban específicamente de que querían transmitir el mensaje de las abuelas. Y entonces, bueno, a través de cuentos, a través de alguna película o de algún documental y del testimonio, por supuesto, con los más chicos y con los más grandes también a través de la muestra gráfica que tiene Abuelas, con los adolescentes o con los chicos de sexto, séptimo grado, que puedan entender, leer de forma distinta esta muestra, que cuenta la historia de las abuelas y tiene una parte central que son las fotografías de los chicos recuperados. Y eso llama mucho la atención, ¿no? Porque aparte siempre la muestra está inconclusa. Claro. Entonces siempre los chicos se quedan con deseos de seguir viendo. Y muchas veces nos ha tocado hacer actividades en las mismas escuelas y siempre ven un panel con nuevas fotos. Y eso les llama la atención porque es algo que no termina. ¿Considerás, Puki, que interesa en las escuelas o en las instituciones donde ustedes van y tratan sobre derechos humanos, al argentino medio o al estudiante medio le interesa saber qué pasó en los 70? Depende cómo se lo plantee. Uh-huh. Si uno va a retomar lo que hace el profesor en el aula con las mismas estrategias de manual, no le interesa. Uh-huh. Pero es lógico que no le interese, porque para un chico que está en la escuela secundaria, lo que pasó en el 76 es prehistoria. Entonces siempre hay que abordarlo de tal manera que haya siempre una relación del presente con el pasado. A veces es necesario empezar a hablar desde el hoy, ¿no? Por eso hablamos de las abuelas. Y, por ejemplo, nos pasó así en trabajando sobre el Mundial, ahí hicimos talleres por los 30 años del Mundial en algunas escuelas. Y ahí nos dábamos cuenta también, uno se da cuenta permanentemente de lo que le pasa al chico, teníamos que explicarles que la televisión, que no había cable, que era en blanco y negro, que no había internet. Los chicos miran como no entendiendo, ¿no? Había un solo mensaje. Cómo se transmitían los bandos o los comunicados de la Junta Militar. Para ellos era una cosa totalmente como si le estuvieran hablando de otro mundo. Entonces, yo creo que hay que empezar de ahora, de lo que sucede ahora y ver por qué sucede, ¿no? De la impunidad y empezar a explicar y empezar como a destejer para tejer de nuevo con las historias, y eso sí como que les llama la atención a los chicos, y además tratar de trabajar con textos o con documentales o con imágenes que a ellos les permita hacer una relación de su vida cotidiana con lo que pasó. O sea, si ellos pueden ser capaces de ver que en la calle hay gente durmiendo porque no tienen dónde vivir, o que hay comedores que se dedican a dar de comer a chicos y a mayores, o que la policía mata en las comisarías o tortura a los presos, a los chicos, por portación de cara, ¿no? Ese tipo de cosas, si ellos las alcanzan a ver y pueden empezar a ver, a buscar los motivos, no la justificación, sino por qué pasa esto, y empezamos a ver que porque no hay juicio, que porque no nadie castiga ese delito, que lo comete el Estado, etcétera. Uh-huh. Eso es más fácil que lo comprendan, y darles materiales que les sirvan, que puedan relacionar unas cosas con otras. Mostrarles la realidad. Pues como para ir cerrando esta cosa del peso de las palabras, ¿no?, en toda esta familia. Ahora vos nos contás cómo a través de cuentos pueden abordar los derechos humanos y denunciar las cosas que pasan también en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y cómo en este poema y en tantos otros Ana daba cuenta de lo que ella sentía de la injusticia, y también no solamente la injusticia, sino el lugar en el mundo que ocupaba ella con su hermanita al aparecer en esta familia tan numerosa, interesada en que aparezca alguien más, que por qué no, me parece que puede estar pronto a aparecer. Ojalá. Hay un poema de Lani que justo yo me sentí como una cosa, porque yo siempre que hablo con los chicos cuando voy a las escuelas les digo que hay que rechazar y desterrar la indiferencia, que es el peor pecado de todo el mundo, y justo ella escribió un poema y pone eso mismo, que hay que luchar contra los enemigos, que algunos ya se pueden vencer, pero hay uno que es el más importante de todos, que es la indiferencia. Me sentí como en la misma sintonía. La idea es que el otro pueda entender que lo que le pasa a otra persona también le puede pasar o le pasa a él mismo, ¿no? Como dice Martí, eso de que todo hombre es aquel que siente en su mejilla el golpe dado en cualquier mejilla de hombre. Y eso tratamos de que los chicos de las escuelas también lo sientan, ¿no? Que también ellos son heridos, o sus padres han sido heridos, ¿no?, con lo que pasó. Alba, ¿cómo es este tránsito por la búsqueda de este sobrino o sobrina? ¿Cómo se logra llegar con fuerza, con ganas? Yo no sé, yo la fuerza y las ganas las tengo. Se nota. No sé si transito, la verdad. No sé si yo transito, porque en un organismo otros hacen las cosas, están los abogados, están las chicas que investigan, están, y nosotros más bien estamos como bajando línea ideológica y no tenemos mucha participación. no sé, no te digo que yo transito, estoy más bien como tratando de ayudar en lo que puedo y no es tanto para ese tránsito que hacen otros, que son los que buscan. Estoy al tanto, por cierto, de las causas que se presentan, de las posibilidades y todo eso, pero a veces me siento que me falta hacer algo, que no estoy haciendo lo que la Ani está esperando que haga. Pero también hay que reconocer, frente a la imposibilidad también de la familia que está en La Rioja, que está lejos, que la persona que se ocupó de esto es salva. Sí. Y claro, porque ellos todos están atentos y pendientes por tanto que las querían ellas, pero no pueden hacer, sí, pueden hacer poco. Y Ramiro también está pendiente, que hay la abogada que lleva la causa, lo tiene siempre, le vivo mandando mail, dice, porque él me manda de allá, está también inquieto. Muchas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes por lo que están haciendo. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas: Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por abuelas de Plaza de Mayo: Juliana García. Locución: María Teresa Focaracho Marcón, Pablo García. Edición y artística: Mónica Torreto. Producción periodística: Claudia Bustamante. Producción general: Mariana Baranchuk. Una realización integral de Radio Universidad. Subsecretaría de Medios. Universidad de Buenos Aires.